vamos a volver a escuchar algún pasaje del acto de ayer, del acto de cierre. Cristina Fernández de Kirchner en un momento habló de Mauricio Macri y acerca de lo chato o no chato del debate, ¿sí? O quién achata el debate en todo caso, y también tuvo alguna palabra para con Miguel Ángel Pichetto. Escúchenla. Dicen que no hay debate y entonces terminan criticando a todos los políticos y las políticas porque dicen no hay nivel, no hay mentiras. El debate está achatado por ellos mismos, porque si ellos ponen en debate las cosas que hay que poner en debate, los de la oposición no pueden ir a ningún canal de televisión a explicar nada, nada. Estaba el expresidente en su canal, en La Nación Más, que él decía que no lo dejaron, que yo no lo dejé gobernar, que no lo dejamos gobernar. Pero usted dice, le preguntan los periodistas así con cara, porque ponen cara de circunstancias además, viste, enjundiosas, como, usted dice que los peronistas son golpistas. Sí, son golpistas, dijo. Amigo, lo llevaste a Pichetto de vicepresidente, que fue presidente del bloque durante los 12 años y medio de peronismo, que te votaba hasta el café con leche en el Senado, y decís que los peronistas no te dejamos gobernar. ¡Pero vamos, che! ¡Vamos! Ahí estaba Cristina Fernández entonces. En buena parte, hubo momentos de profundidad política, hubo momentos de análisis, y también hubo algunos dardos para algunos miembros de la hoy oposición. Alberto Fernández, cierro con esto, habló de los jóvenes, ¿sí? Pidió que no se dejen manipular por los que gritan. Lo escuchamos y con eso cerramos. Yo les pido a los jóvenes que no bajen su vocación de transformación, que no bajen esa voluntad que tienen revulsiva de cambiar la injusticia de la sociedad en la que viven, pero que no se dejen manipular por los que gritan y ensucian con el solo pretexto de que nada cambie en la Argentina. No dejen que eso ocurra, porque la Argentina tiene un presente para ustedes, no tiene un futuro, tiene un presente, y debemos cambiar este presente rápidamente, y lo estamos haciendo desde el gobierno con los planes que promovemos para la juventud, para el trabajo, así como tenemos que terminar con los planes y convertir planes en trabajo. Tenemos que generar trabajo para los jóvenes, para que nuestros hombres y mujeres jóvenes tengan un lugar donde empezar a trabajar, y es lo que estamos haciendo. Bien, allí estaba entonces Alberto Fernández en este recorrido de discursos que hemos hecho en todo el programa, a lo largo de todo el programa, entre Cristina Fernández y Alberto Fernández. Estamos ya en 7:50, sí, claro, ya en condiciones de saludar a Carlos Heller. Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Hola, buenos días. Encantado de saludarla. Estuviste obviamente atento a los discursos de Alberto y de Cristina allí. Estuve en el acto, claro. Sí, por eso. Bueno, un acto interesante. Quizá tengamos algunos minutitos, no sé, digo, para charlarlo antes de la veda. Sí, cómo no. Está Pablo Caruso también con nosotros. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Buen día. Efectivamente, con cortina, y ya se suma Roberto Caballero. Estamos todos. Está también el señor Magallanes. ¿Quiere pedir a Magallanes que haga el comentario del acto? No, el señor Magallanes directamente le pidió a nuestros oyentes que voten a Juntos por el Cambio. Así. Está muy bien. Aprovechando. Bueno, es coherente, me parece bien. No, porque si no lo digas. ¿Cómo no? ¿No es coherente? No, pero yo sí apolítico. Está bien, no es coherente. Ojo, él es apolítico. Él le pide a la gente que vote a Juntos por el Cambio. Pero él es apolítico. Carlos, yo sí apolítico. Yo no tengo interés. No tengo otro interés más que la verdad, Carlos. Se parece a muchos de esos comunicadores apolíticos que hay, independientes. Independiente, es independiente también. Tiene que su interés se parece bastante al interés de un espacio político. Bueno, hay casualidades. Es de casualidad. Casualidades, Pablo, hay casualidades. Simplemente yo llamé a un voto reflexivo, llamé a un voto responsable, llamé a un voto para una Argentina reflexiva y responsable. No es que yo estoy alineado a algún factor de poder. Simplemente digo soy apolítico y llamo a ejercer el sufragio con responsabilidad, Carlos. Sí, claro. Es así, porque la sociedad, como en todos los órdenes, se divide en kirchneristas e independientes. Usted lo dijo, Carlos. Usted lo dijo. Cuando hablas de los periodistas, de los jueces, de todo. En el rubro que te metas, son o kirchneristas o independientes. De todo. Muy bueno. Roberto, buen día. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Muy buen día. Está con cortina, obviamente. Carlos, ¿te parece? Porque estamos al filo de la veda. Dos minutitos, aunque sea, y después vamos al pretérito potencial. Pero dos minutitos del acto de ayer. Sí, bueno, qué sé yo, el acto es un acto de cierre, tiene todos los atributos de un acto de cierre cuando vienen el presidente y la vicepresidenta. Digamos, estaba todo el espacio representado con las limitaciones de la burbuja, de la pandemia y demás, pero había mucha gente dentro de ese... esa definición. Me parecieron dos discursos de muchísimo contenido, muy claros, a mi juicio ratificadores de lo que acá nosotros, y no en exclusividad, muchos otros venimos sosteniendo respecto de cuál es el rumbo, qué se vino a hacer, qué país encontró. Alberto hizo algunas definiciones bastante claras, y Cristina más aún, marcando el famoso tema de cuando se llegó el 10 de diciembre y hubo la emergencia. Plantearon el tema del punto de partida, la necesidad de la emergencia, el sistema sanitario destruido, el sistema educativo en crisis, los tres ministerios que habían dejado de serlo y que por lo tanto mostraban la vocación, la falta de vocación del gobierno de prestarle atención, el endeudamiento sin sentido, es imposible de pagar, el sometimiento a los condicionamientos que le planteaban el fondo y los acreedores privados en general, el deterioro de todas las condiciones de salario, de empleo, de actividad económica, qué sé yo. Y la gran dificultad es que hay que pelear, pues viste que estuvo a lo largo de los dos discursos, el tema de cómo le llegás a la gente, ¿no? ¿Cómo le llegas a la gente? ¿Cómo haces para que eso se internalice y para que se identifique con claridad dónde están las responsabilidades? Porque de lo contrario, la bronca puede salir para cualquier lado, porque es bronca. Y lo que hace falta es que la bronca identifique perfectamente qué provoca la bronca, porque si se identifica qué provoca la bronca, también se identifica con qué se va a resolver la bronca. Claro. Creo que por ahí viene la cuestión. Y bueno, creo que el escenario con los gobernadores, con los líderes principales del espacio y demás, también es la expresión de lo que es el frente de todos. Así que bueno, un buen cierre, creo que fue un buen cierre, que hay que sumarlo a los otros actos que se hicieron, el cierre en la provincia, el cierre anterior en la ciudad. Uh-huh. Creo que está bien, dentro de las limitaciones que la campaña permite por los temas sanitarios, está bien.